Suena radio. Sueña tu radio. Lo que ha propuesto el Partido Popular a lo largo de los últimos años es que... José Ignacio Etxaniz, secretario sectorial del PP y diputado, Cadena SER, hora 25 del 9 de junio de 2016. En el año 75 los españoles trabajamos de una forma ímproba para cerrar las heridas del pasado. Todos los españoles, viniésemos donde viniésemos y hubieran estado donde hubieran estado a lo largo del siglo XX, conformamos un pacto social extraordinariamente importante que precisamente abordaba la vista en el futuro, en el horizonte, para olvidar el pasado y construir una sociedad de la mano, con concordia y con capacidad de olvidar el pasado para trabajar el futuro. Por tanto, nosotros lo único que hemos dicho, sin poner de manifiesto ningún impedimento para poner, digamos, para que las familias puedan realizar aquello que consideren oportuno, es que no abramos nuevos frentes de carácter político que fracturen la sociedad española. Así se veía, que es muy importante que sigamos hablando el futuro de nuestros hijos. Santa Cruz de Moya. ¿Será este? Yo creo que sí, es este. ¿Sí? Calle Mayor número 1. Ah, pues. Se ha quedado para... Ah, mira, somos las primeras. Sí. A la hora, a las 10. Sí, no, a las 10 salimos. Bueno, a las 10 vamos al cerro. Sí. Para ver la represión que hubo, la gran represión, hay muchos detalles, muchas muertes, pero aquí lo que pasó es que un año, justamente creo que fue el mismo año 49, pero hacia la primavera, o por ahí, no sé, pero fue no mucho antes de cuando pasó el asalto. Llegaron aquí dos hermanos de esa familia, el Abel, que estaba en la mili, y su hermano Pepe, que era el penúltimo. Los últimos eran Pepe y Samuel, pero Samuel era pequeño, Pepe tendría unos 17 o 18 años, y vino con este hermano Abel. Y estando aquí, salieron de esta casa, entonces la casa estaba bien, no había caído, salieron dos guardias civiles de los más... más represaliadores que había en Santa Cruz, que era el cabo Siro y el había cuartel Pelegrín. En Santa Cruz había cuartel. Había cuartel no solo en Santa Cruz, sino en las Rinconadas. Ah, también. En esa época de los maquis, en cualquier sitio que había un grupo de casas un poco numeroso, como en las Rinconadas, entonces pues había bastante gente, estaba todo habitado. El caso es que suben estos dos hermanos. Y estando aquí salen estos dos, el cabo Siro y el Pelegrín, son los dos más torturadores que había. Los separaron, a la vez lo dejaron aquí y al Pepe se lo llevaron por la puerta que estaba allá y lo entraron aquí dentro. Entonces a la vez uno de los guardias le empezó a pegar patadas, me dijo él, cayó de un ribazo que había abajo, no era como aquí, sino que había ribazos y por aquí todo esto no eran pinos, era de terreno labor, de labor sí. Suyo, ellos venían a trabajar aquí. Entonces a Label preguntándole que dónde estaban y él no sabía nada y Label le dice, es que yo acabo de venir de la mili y no sé nada. Y dice, esto me salvó porque me pegaron, le pegaron patadas, lo tiraron, pero no tanto, no sé, ¿cómo se llame? No se ensañaron tanto como con su hermano. Su hermano lo pusieron aquí, lo entraron aquí. Había una viga de esta columna que hay a la otra. Había una viga arriba que sostenía el tejado. Dice que le pusieron una cuerda, le ataron al cuello, le tiraron por encima de la viga y la ataron a la puerta. Y preguntándole dónde están. Querían que les dijera dónde estaban los maquis. Y él no sabía, pues no lo sé. Estiraban la cuerda. Le subían, cuando ya no podía respirar más, lo dejaban, pero mientras con un palo pegándole en la espalda. ¿Y dónde están? Y otra vez, me dejaban que no podía respirar, me dejaban otra vez abajo para volver a vivir un poco otra vez. Y así le rompieron el palo, le pegaron con unas tejas, dice. Y al final lo dejaron en el suelo, viendo que no, él no sabía nada, ni les decía nada, sino que no sabían, que ahora no sabían dónde estaban. Lo dejaron por muerto. Entonces salieron a su hermano, ya lo tienes ahí. Subió Abel, cogió como pudo, y los allí en la era, eso era una era, y había una pequeña pared, dice que desde allí lo pudo subir al macho, a la caballería que tenían, sí, para labrar, y se lo llevó a casa. Pero dice que tuvieron que ir al hospital a Valencia, bueno, no lo mataron, pero casi. Entonces después vivió, creo que se libró de la mili por culpa de eso, pero bueno, que la paliza fue tremenda. Y fue solamente para preguntarles dónde estaban, porque no es que le cogieran haciendo nada ni nada, simplemente estaban trabajando. Es un detalle de la mucha represión que hubo. Mi padre, yo creo que fue consecuencia de la paliza, porque si lo colgaron, la idea que me dijo algún familiar es que lo colgaron muerto. Entonces podría ser así. Ahí lo cogieron, pusieron las esposas al carro y hasta arriba. Después hubo una chica de aquí, era vecina de estos, de los hermanos. Era del tío Alejandro, que tenía 18 hijos o 19. Una de las hijas la cogieron, la culparon de ayudar a los guerrilleros y la tuvieron en Santa Cruz. Creo que la llevaron a Cuenca o a Holandete o así, y de las palizas murió esta chica a los meses. Ahora no recuerdo el nombre, pero era una hermana de estas del tío Alejandro. De los demás ha habido sobre todo torturas que llevaron gente en el año 47, que llevaron a Arrancapinos. Ahí en Arrancapinos, en Valencia, sí que torturaron, que sería Teófilo, sería Joaquín, sería el Crescencio. El tío Hilario no lo mataron, pero lo tuvieron en Arrancapinos. En Arrancapinos había torturas de palizas y tal, pero había la silla eléctrica también. ¿Torturar? Era para torturar. Ah, vale. Les aplicaban las corrientes eléctricas. Sí, sí, sí. A mí lo que me han explicado, que a Crescencio lo dejaron después de torturar en Arrancapinos y a los meses murió en su casa. Al tío Hilario le pusieron la silla eléctrica, y a Teófilo y Joaquín, que eran de Higueruelas, los mataron en las torturas allí en Arrancapinos. De hecho, a Teófilo lo hemos exhumado ahora del cementerio de Valencia, lo llevaron a enterrar a Valencia y murió por eso. Pilar Alcoriza, hija de Teófilo Alcoriza. Mi padre se lo llevaron en un 16 de abril del 1947. Dijeron que iban a hacerle unas preguntas, y las preguntas han sido que nunca volvió. Al cabo de X tiempo, extraoficialmente, yo tenía 6 años, yo no recuerdo nada absoluto de eso. Es lo que después mi madre, mi hermana mayor, me han explicado. Extraoficialmente, unos 8 o 10 días más tarde, les dijeron que se había ahorcado con las albarcas, con las tiras de las albarcas, que entonces es como ahora las sandalias de verano que te abrochas. Entonces, un hombre fuerte, alto y eso, además, en ningún momento, vamos, creímos que él se había ahorcado. Y así quedemos, ¿no? Mi madre se quedó con 4 hijos menores de edad. Tuvo que sacarnos adelante con mucho sacrificio. Fue la acusación sin juicio ni nada, los llevan acusándolos de que habían colaborado con los guerrilleros. Y a Teófilo por colaboración también, pero además Teófilo es padre del Pedro Alcoriza, que es todavía guerrillero, que vive todavía. Sí, sí, sí. Sí. En Las Rinconadas hubo también otro muerto, que es el tío Gregorio el Rojo, que estaba haciendo carbón, y la contrapartida eran guardias civiles o amigos de guardias civiles que se vestían como guerrilleros. Y entonces había gente que, a pesar de que estaban avisados, hubo gente que cayó. Les mintieron y se creyeron esto. Entonces al tío Gregorio estaba haciendo carbón y este grupo le estuvo hablando con ellos, pues vale, a ver si nos ayudas. Los llevó cerca de su casa a dormir en un pajar suyo. Al otro día vino la Guardia Civil y se lo llevaron. Y a este le aplicaron la ley de fugas. Ah, sí. Porque lo llevaron a Santa Cruz, donde tenían el depósito o cárcel que decían, y al llegar allí, pues claro, los sacaban a hacer sus necesidades, sí, a los terreros. Entonces no había váter ni nada de eso. Entonces a este, al tío Gregorio, un guardia lo sacó para que hiciera sus necesidades cerca del cementerio de Santa Cruz, abajo. Y dice que se quería escapar. O sea, en los terreros, tú imagínate, ¿no? Sí, sí. Y se lo mataron. Cayó abajo, del terreno abajo, aplicándole la ley de fugas. La ley de fugas para ellos, que lo aplicó también con el Pizarro, este, el general Pizarro, ya estaba la ley, pero la puso mucho en práctica este, el general Pizarro, lo mandó que así. Entonces, en la aplicación de ley de fugas, quien tenía la palabra era la Guardia Civil. Cuando la Guardia Civil, si había un guerrillero, pues iban a buscar a su padre, a su madre, sí, a su hermano, quien fuera. Pero esto pasó en muchos sitios. Aquí en Santa Cruz, durante la guerra, no pasó nada. Y de hecho, cuando llegaron los guerrilleros, el veterinario, que fue la persona con la que conectaron, les dijo, de acuerdo, os vamos a ayudar, aquí hay mucha gente que os va a ayudar, pero hemos de evitar cualquier problema de represalias con unos y con otros. Aquí todo el mundo va a ser, que os va a ayudar, y no hay que llevarse ninguno. Pero, porque había veces que había ciertas represalias de unos y otros. Y aquí no pasó nada, pero la Guardia Civil hizo mucho daño en ese sentido. O sea que las represalias que tomó la Guardia Civil, sobre todo a partir del Pizarro, fue tremendo. Esto es, hasta aquí hemos llegado. Aquí ya lo hacemos caminando. Pero aquí en los inviernos, antes que nevaba más, tenía que ser terrible esto, ¿eh? Ellos lo pasaron. Claro, tenían que pasar hambre, frío y de todo. Pasaron. Yo no sé qué espíritu tendrían para aguantar. Hombre, esta manera de vivir. Y venían, pero aunque fueran jóvenes, si es pero que las horrible. Ideas aquellas de Francia las tenían muy metidas. ¿Sí? Eran, yo creo que eran como mi padre, yo siempre me lo imagino, ¿cómo se llama eso? Parecido a iluso o persona de buena fe. Sí, sí. Luchaban por unos ideales, sí, tremendos, idealistas. Pero también tenían que ser luchaban. Gente muy bragada, muy fuerte, eran muy dura. Jóvenes, eran jóvenes. Porque si no, esto no lo aguanta todo el mundo. Ah, no, no. Pero hay que contar desde lo que se venía también. O sea, se venía de una época terrible, una época que... Y que había... Yo pienso que es el único momento que aquí pudo ser posible una revolución. Yo pienso que eso, la gente que lo vivió, que te tenía creyó. Que llegar, te tenía pensó, que llegar a la alma. Pensó que era real, que era, y que era posible, entonces luchaban por ello. Es la única forma de pensar que podían, ¿no? Que resistían y que... Y aparte es gente muy dura, ¿eh? Uh-huh. O sea, con 8 años iban al ganado ya, como quien dice. Vale. A ver, ¿y ahora para dónde? Oye, Adolfo. ¿Para allá o para allá? Por ahí. Veráis otro más adelante. Por ahí. Las marcas, ¿no? Sí, sí, las marcas, no, pero... Me parece que el camino va para allá, ¿no? ¿Ves que hay cosas por ahí? Que había plantas que se metían y... Para los que no llevan calcetines, como la Pili. ¿Vives aquí, Adolfo, en Santa Cruz? Fue en Barcelona. El nombre es Adolfo, como mi padre. ¿Y cómo encontraste o encontrasteis el sitio? Porque hay que conocer muy bien el monte para imaginar que podía ser por aquí, ¿no? No, pero claro, cuando hicieron esto, la gente del pueblo lo vivió. Ah, no es claro, que estuvieran. Eso es de la... Sí, claro, de las rinconadas de Santa Cruz. Al poco vinieron, encontraron todo como estaba y... Ellos también, al poco tiempo vino el otro grupo que había salido de Francia y también se vieron cómo estaba todo y hacia Navidad volvieron a venir junto con el que se había escondido, de los 13, el que se salvó, que era Pedro, vino con los otros otra vez a ver cómo estaba. Porque además había dejado debajo del pino, debajo de unas hierbas, había dejado la cartera, documentos, dinero, y entonces lo encontraron todavía allí. Entonces, supongo que de Santa Cruz vino gente, no solo particulares, sino quizá pues alguna autoridad o eso, no lo sé, eso seguro, pero bueno, en el pueblo se sabía dónde era. Lo que pasa es que yo cuando vine, yo sabía más o menos dónde era, no había estado nunca. Pero entonces, dando vueltas, encontramos esto. Las latas, las piedras removidas. ¿Pero no fuiste tú con alguien que...? Que sabía, ¿no? Sí, que sabía. Tú tuviste que investigar un poco. Sí, bueno, pero era dar vueltas hasta que lo encontramos. Yo vine con un amigo de las Rinconadas, pero él no sabía exacto dónde era. Tampoco, pero como sabíamos más o menos, sí, por allá. Pero dimos vueltas hasta que encontramos. A ver, igual... Para acá. Mira, ahí está ya los carteles. La sede de los carteles. Sí. Suena radio.